Acompañando el crecimiento desde el aire. Espacio de educación temprana del desarrollo infantil. Escuela Especial 21, El Bolsón. ¿Qué tenemos que tener en cuenta para poner un límite? Ser claros y específicos. En lo posible, es mejor decirle lo que debe hacer. Las niñas escuchan más cuando se enuncian los límites de manera positiva. Explicar el porqué. Las niñas no siempre entienden el motivo del límite. Sin embargo, en la medida que les expliquemos, van a ir comprendiendo de a poco cuál es el sentido. No se trata de dar largos argumentos, sino manifestar la razón en pocas palabras. Ofrecer opciones. Se trata de brindar alternativas socialmente aceptables para expresar sus emociones, mostrarles un camino y darles un espacio para que tomen decisiones. Aceptar y contener su enojo. Es importante respetar su enojo frente al límite y darle tiempo para que se le pase. Sin embargo, aceptar el enojo no significa aceptar un golpe, una mordedura o un insulto. Resulta necesario marcarle la diferencia. Entiendo que estés enojado, pero no puedes pegar ni insultar. Poner palabras a los deseos y emociones de las niñas. De esta manera, el niño se siente comprendido y puede calmarse. También es una forma de enseñarle a nombrar y decir lo que sienten en vez de actuarlo. Respetar al niño. Aunque no se apruebe su conducta, es importante no atacar su autoestima. Si le pegó un amigo, podemos decir, no le pegues porque le duele, en lugar de decirle, no seas malo. Mostrarnos seguros y firmes. Si hacemos los señalamientos con seguridad y tranquilidad, transmitiremos seguridad y confianza. Las niñas necesitan un adulto que esté dispuesto a tomar decisiones por ellos. Establecer acuerdos entre los adultos. Cuando los adultos se contradicen entre sí, lo único que logran es confundir al niño. Este acuerdo resulta fundamental para transmitir un mensaje claro y sin ambigüedades. Mantener las normas de manera constante. Si cambiamos un límite todo el tiempo, invitamos al niño a que lo resista. Se torna imposible de cumplir. Por ejemplo, si un día se acuesta a las 8, otro a las 10, otro a medianoche, es muy probable que los adultos no les resulte fácil que los niños vayan a dormir. Las rutinas y las reglas deberán ser efectivas día tras día, aunque el adulto esté cansado. Por supuesto, con cierta flexibilidad. Espero que les haya servido y hasta la próxima.